porque mañana me voy para muy lejos. Dame un beso que se aproxima el día, y este será mi adiós por si no vuelvo. Dame un beso que se aproxima el día, y este será mi adiós por si no vuelvo. Ay, ay, ay, ay, oye mi amor, dame otro beso que ya me voy. Ay, ay, ay, ay, oye mi amor, dame otro beso que ya me voy. De la historia que pasó en los dos, ya no hay remedio, se llegó la hora de separarnos, ni bien adiós, adiós. Ya no hay remedio, se llegó la hora de separarnos, ni bien adiós, adiós. Ay, ay, ay, ay, oye mi amor, dame otro beso que ya me voy. Ay, ay, ay, ay, oye mi amor, dame otro beso que ya me voy. Mañana cuando me dé el día, pensativa estarás por tu viajero. Mientras yo allá en la lejanía, recordándote iré por el sendero. Mientras yo allá en la lejanía, recordándote iré por el sendero. Ay, ay, ay.